Vuelve el odio donde te metiste sin darte cuenta apenas, vacilante. Vuelve el odio donde a cada instante te vas hundiendo más y te perdiste. Vuelve del miedo que cambió el semblante, aquella faz risueña que tuviste. Vuelve del pozo de la noche triste. Vuelve del odio, mira hacia adelante. No te complazcas más en tus errores, en aquella marchita primavera que tanto reclamaste y no te dieron. Vuelve del odio que secó tus flores. Vuelve de aquellos que quedaron fuera, de los cobardes, de los que perdieron. No te complazcas más en tus errores, en aquella marchita primavera que tanto reclamaste y no te dieron. Vuelve del odio que secó tus flores. Vuelve de aquellos que quedaron fuera, de los cobardes, de los que perdieron.